Estamos abriendo otro capítulo en la mañana de la 36 de este martes 26 de abril de 2022, 9 de la mañana, 6 minutos. Tenemos previsto hablar a esta hora con el profesor Daniel Panario, con Marcelo, vía telefónica, este científico uruguayo que se ha dado a conocer particularmente en los últimos años, más allá de su labor docente, de investigador específica, por su trabajo de divulgación respecto a la situación del agua, de las fuentes de agua potable de nuestro país, la contaminación de fuentes de agua potable. El ingeniero agrónomo Daniel Panario es doctor en tecnología ambiental y gestión del agua, profesor titular grado 5 del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Les recordamos de paso que recibimos también las preguntas, los comentarios de ustedes a través del WhatsApp de la 36099-326-381. También los teléfonos fijos 2903-0302, 2903-0304, el correo electrónico prensa36@gmail.com. Como otra vía de comunicación, les contamos, adelantamos mientras aguardamos ese contacto, que uno de los episodios que nos ha preocupado sobre esta temática, que se conoció a principio de este mes de abril, Marcelo, Sí. Fue esto que se dio en Puntas de Valdés, ¿no? Exactamente, sí, en Puntas de Valdés, que los vecinos están preocupados, se pregunta qué están consumiendo. Elevaron una nota a las autoridades de OSE ante esta preocupación causada por filtros de agua que registraron una sustancia verdosa similar a algas o moho en el agua que ellos están consumiendo. En esa carta señalan que el hecho ha quedado claramente evidenciado en los hogares que cuentan con filtros, que en el transcurso de una semana es necesario cambiarlos nuevamente, sostienen, cuando en condiciones normales se cambian cada 6 meses o un año. De esta situación surgen dos problemáticas importantes. Primero, la dificultad que tienen los vecinos con los filtros, y segundo, y la más importante, la preocupación ante una aparente contaminación del agua. Expresaron, y evidentemente necesitan saber qué es lo que están consumiendo, en qué sentido se puede ver afectada la salud de la población. Están preguntando, reclamando a las autoridades. Señalan que por los puestos solicitan que se busque una pronta solución a lo mencionado y se dé comienzo de forma urgente a los estudios que correspondan para dar garantías a los consumidores. La nota fue acompañada por fotos tomadas sobre esta realidad, y que, bueno, ellos necesitan obviamente la respuesta para saber qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Claro, en este caso esa información la tomamos del portal San José Ahora, porque esto fue en Punta de Valdés, en ese departamento, que tiene una fotografía de dos tubos de filtro. Sí. Con un color verde oscuro, ¿no? Uh-huh. Que da testimonio de esto que señala la nota. Es uno de los episodios que ocupan en estos años donde hemos tenido quizá lo más conocido en cuanto a la afectación en las playas, las distintas floraciones que han aparecido en los últimos años, y los desafíos que están planteados en cuanto a de dónde obtener o dar respuesta a la demanda de agua potable, que es creciente en nuestro país y que, el gobierno se apresta, todo lo indica, a impulsar un polémico proyecto de la mano de privados que lleva el nombre de Neptuno, que el directorio de OSE, según se anunciaba días atrás, se apresta a aprobar. Tendrán que ir al Parlamento a informar de esto, y que tiene también un cuestionamiento desde el punto de vista legal, constitucional, por la aprobación de la reforma del plebiscito que se hizo y la reforma constitucional respecto a estos temas, es decir, a quién puede administrar y hacerse cargo de las obras en lo referido al uso del agua en nuestro país. Nos dice Blanca que ya está en línea el profesor Daniel Panario, a quien ya hemos presentado fuera del aire. Profesor Panario, buen día, gracias por estar en la mañana de la 36. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, un gusto recibirlo. Hace tiempo que no conversábamos con usted y queríamos actualizar algunos temas que hacen a las preocupaciones que usted tiene desde hace tiempo, ¿verdad? Que vuelca tanto en su labor docente, de investigador, su labor científica, como en la tarea de divulgación pública de estos temas. Y queríamos empezar por preguntarle, no sé si conoció este episodio que se informó a principios de este mes en el departamento de San José, en Puntas de Valdés, donde hubo vecinos que denunciaron a OCE la aparición de una sustancia verdosa similar a algas o moho en el agua que consumimos. Esto les quedó en los filtros de agua que usaron. Si esto está reflejando una situación de la cual quizás nos hemos olvidado un poco en los últimos tiempos, profesor. Sí, sin lugar a dudas, sí, al tanto, las fotos se hicieron virales, ¿no? Es decir, sí. Bastante imponente, digamos. No sé qué alga sería, ¿no? Es decir, es probable de que no, y que no tuvieran demasiado problema. Pero sí pueden perfectamente haber sido cianobacterias. Es decir, en fondo, y, digamos, la imagen esa no dice mucha cosa, ¿no? Pero bueno, la verdad que además una cantidad enorme de gente está denunciando que cuando se baña se sale sarpullido, yo qué sé. Traté de averiguar por dónde eran esos síntomas y resulta que, bueno, son acá por la costa fundamentalmente, donde se siente ese efecto. Después en Montevideo, en algunos barrios, una cosa medio rara. La verdad es que no he podido averiguar de qué se trata. Uh-huh. O sea que son episodios más allá de este puntual que se informó, que se siguen dando, porque por otro lado tenemos al ministro de Ambiente, Adrián Peña, señalando que Uruguay tiene una buena calidad de agua, que es de muy buena calidad, y se refiere a que han habido eventos en algunos casos, pero que la potabilidad no está en duda, ha dicho en declaraciones recientes, en entrevistas recientes. Sí, yo no sé qué entiende por agua potable, ¿no? El ministro de Tampen. Porque, por ejemplo, dice evento de turbiedad. Bueno, cuando el agua está turbia, no es potable. Aunque no sea tóxica, porque no tiene por qué ser tóxica porque esté turbia, ¿no? Pero por definición, no es potable. Ahora, la otra cosa es que, efectivamente, digamos, si nos comparamos con Brasil o con, en fin, otros países de América Latina, usted toma el agua y, en fin, a corto plazo no le pasa nada. Mientras que en esos países usted no puede tomar agua que no sea embotellada. Entonces, bueno, está. Es decir, la calidad de agua nuestra es mejor que la de los países sudamericanos, la mayoría. En la Argentina hay de todo un poco, ¿no? También, porque nosotros a veces tenemos problemas con arsénico. Los argentinos también tienen problemas con arsénico, ¿no? Peores que los nuestros, en fin. Pero por supuesto que se da agua con arsénico en algunos lugares por arriba de la norma internacional, como es el caso de Yun, por ejemplo, ¿no? En Yun, inclusive fuimos con la Facultad de Medicina, digamos, a explicarle a los vecinos la situación en que estaban, porque realmente están tomando arsénico por encima de la norma. Por encima de la norma internacional, ¿no? Porque, digamos, si el decreto dice que 10 microgramos está bueno para que se beba, el agua sigue siendo potable, porque potable es un decreto, ¿no? Claro. Profesor, ¿y esta realidad, este proyecto denominado Neptuno, que reaparece esta idea de extraer agua del río de la Plata, qué lectura hace, ya obviamente ha hablado de esto, pero qué lectura hace de esta realidad? Sí, la he venido siguiendo, ¿no? Es una cosa muy extraña, ¿no? Si esto hubiera sido hace 20 años, la propuesta a lo mejor a mí me hubiera parecido bien. Claro. Lo que ocurre es que en aquella época no había cianobacterias, ¿no? Claro, En el Río de la Plata. Pero actualmente yo diría que es medio insólito, ¿no? Porque cuando uno puede precisar un respaldo, ¿no? Es cuando hay sequía, ¿no? Bueno, cuando hay sequía, entra la cuña de sal a San José, ¿no? Llega hasta esa zona y más arriba. Quiere decir que el agua no es potabilizable barata porque está salada. ¿no? Y cuando llueve mucho, bajan las cianobacterias hasta esa zona y más adelante. Por lo tanto, en fin, si la crisis de falta fuera por el exceso de cianobacterias en el río Santa Lucía, tendría cianobacterias también en esa zona, ¿no? En Colonia Wilson. Por lo tanto, me parece absolutamente un disparate, ¿no? Pero bueno, a veces las cosas se hacen sin consultar a expertos, y en fin, puede, digamos, después dentro de los funcionarios, si es que los consultan, puede haber intereses creados, ¿no? En fin, es medio complicada la cosa, pero bueno, ya le digo, repito, me parece, hoy en día me parece un disparate, cuando es más barato Casupá, y Casupá al menos se puede decir, bueno, en esta cuenca de la donde se hace la represa, es decir, no va a haber actividades agrícolas, listo, ¿no? Y con eso se evita que esa represa se contamine. Por lo tanto, me parece insólito, pero bueno, debe ser un problema de negocio, ¿no? Será mejor negocio. Ahora, el punto de partida, por lo que tenemos de hablar de este proyecto Neptuno, es la definición de que la cuenca del Santa Lucía ya no da abasto, digamos, ya no tiene capacidad para aprovisionar acá la región metropolitana. Bueno, no, no es eso realmente, sí queda abasto, pero puede tener problemas de contaminación severos que la hagan que no se pueda usar o cosas de ese tipo, ¿no? Ahora, si hacen la represa en Casupá, no pueden decir de que no da abasto. La represa de Casupá sería prácticamente suficiente para abastecer Montevideo a través del propio Santa Lucía, ¿no? Si se abre las compuertas de Casupá y va a dar a Santa Lucía. Y por supuesto que podría usarse mejor también la represa del Canelón Grande, en fin. La OSA tiene muchas opciones, ¿no? Pero bueno, se elige a veces alguna que el camino que lleva a esa es privatizar el agua, ¿no? Claro. Cosa que no incorporan las otras. Entonces yo pienso que el tema viene por ese lado, ¿no? Vamos a hacer algo que permita no permite privatizar, porque en el fondo, lo que pasa acá es la Constitución se la pasan por arriba como si nada, ¿no? Si le tienen más miedo a las leyes que a la Constitución, porque las leyes finalmente los jueces actúan, ¿no? En cambio, cuando violan la Constitución, los jueces miran por otro lado. Claro. ¿Nos puede dar más detalles de esa posibilidad de Casupá, que es sobre el arroyo Casupá, estamos hablando? Sí, sí, ya es un proyecto que ya está, digamos, en etapa muy avanzada, ¿no? O sea, no es un drama, digamos, que hay que empezar de cero y ver si es suficiente y si sirve el agua. No, ya está estudiado, ¿no? Entonces, es un problema de una manera resuelto. Y no es la única solución posible, ¿no? Pero en fin, Sí, vemos que están las páginas de OCE, esa idea de la presa de Casupá. Exacto, dice, almacenando interceptaría una cuenca de 685 kilómetros cuadrados con un área de expropiación de 3.600 hectáreas aproximadamente, pero no se avanzó en esto. 60 millones de dólares sería el monto estimado de la obra, dice. Pongámosle 80, pero igual igual es muchísimo más barato que el otro, ¿no? Claro. Mucho más eficiente, ¿no? Ahora, lo que pasa es que si la OSA es una represa, después seguramente no la va a poder privatizar su manejo, ¿no? En fin, claro. Hay otros temas, y además, bueno, si entra el agua salada, otro buen negocio es desalinizarlo después, ¿no? Entonces, al principio, bueno, pero Neptuno no funciona porque hay que desalinizar el agua. Entonces, pongamos una planta israelí de desalinización, que los israelíes saben muy bien hacerlo y no sé qué, ¿no? Y ahí vamos arriba a otros 80 millones, ¿no? Claro. La cosa son así acá, realmente. Se acabó la época de los servidores públicos. Eso es tremenda definición. Profesor, ¿y esto de la planta de aguas corrientes o la cuenca del área donde ya estamos tomando el agua para potabilizar para el área metropolitana, podría mejorarse? Porque se ha dicho como que está en un agotamiento, con usted lo hemos hablado también, la generación de un barro. Ya en gobiernos anteriores se hablaba de esto. ¿Hay posibilidades? ¿Se podría revertir eso? Sí, por supuesto. El barro que se genera es aguas abajo, no es aguas arriba, va a empezar, ¿no? Pero por supuesto que ese barro es reutilizable, inclusive, ¿no? O sea, eso no sería no es tan grave. Además, ahora sí, por supuesto, habría que declarar la cuenca, ¿no?, como uso fundamental provisión de agua, ¿no?, y no agricultura sojera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué elegimos, no? Plantar 30, 40 mil hectáreas más de soja o tener el agua de buena calidad para Montevideo. Y, bueno, y área metropolitana, porque no es solo Montevideo, ¿no? Claro. A mí me llega, yo estoy acá en San Luis y a veces me llega el agua de Santa Lucía hasta acá. Claro, claro. Esa idea del proyecto Neptuno que les mencionábamos, parte de que el agua, más allá del tema salinización, es de una buena calidad como para usarla. Bueno, que, el Río de la Plata. Ustedes han visto que se ha, digamos, todos los años que llueve mucho se llena el cianobacteria, ¿no?, la zona. Entonces no es de buena calidad, ¿no? Y además, bueno, ahora están tirando, van a tirar el riachuelo medio cerca, ¿no? Algunos días podrá venir para acá, si en general eso sale por el canal del Paraná y va sobre costa argentina. Pero no todos los días, según los vientos, eso a veces el agua de ese emisario que están construyendo subacuático puede venir para esta costa. Entonces, me parece un disparate, ¿no? Pero bueno, en fin, claro. Tendrá sus argumentos, yo qué sé. Profesor, hace unos meses un estudio sobre los ríos más contaminados del mundo coloca al Río de la Plata en tercer lugar. ¿Usted estaba al tanto de esa información? Bueno, yo estoy al tanto de que, digamos, se lo considera uno de los ríos en riesgo de quedarse muerto, ¿no? Bien. Zona de aguas muertas, digamos. Sí. Y ya ha habido eventos, ¿no? Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando se murieron 200 toneladas de lacha que vinieron a dar las playas uruguayas, ¿no? Eso fue un problema de contaminación, es decir, claramente, ¿no? Porque le quisieron echar la culpa, como siempre, ¿no? A un virus, ¿no? Un virus. Cosa más ridícula. Estaban dadas todas las condiciones para que el Río de la Plata estuviera esos días anóxico, ¿no? Y peces de fondo se murieron ahogados, ¿no? por falta de oxígeno. Claro. Entonces, bueno, eso ocurrió una vez, pero se puede repetir y con cada vez con mayor frecuencia, ¿no? Eso no cabe ninguna duda. Aquí nos están mandando los oyentes, quienes están acompañándonos, algunos mensajes. Luis Córdoba, apicultor, nos manda una foto, dice, hoy apareció en el filtro de agua, yo no alcanzo a distinguir, pero se ven como turbiedades, se ven algunos elementos ahí en el agua que recoge el filtro en la foto que nos manda Luis. Y Cecilia dice, buen día, un gusto escuchar al profesor Panario. Lamentablemente da la impresión que los gobiernos sucesivos no se han preocupado por ir al origen de los problemas que causan que nuestra agua se contamine. Agrotóxicos, basureros cerca de acuíferos, empresas de pesca y barcos que vuelcan desechos al río, etcétera. ¿Qué medidas se podrían tomar para minimizar el agregado de cloro y más productos para volverla potable? Pregunta Cecilia, que envía saludos. Bueno, primero un saludo a Luis, gran amigo. Se podrían hacer muchas cosas, ¿no? Si, digamos, no hay que inventar nada, ¿no? Inclusive durante el gobierno de Canelones, de Carámbula, Carámbula había propuesto, digamos, en una buena zona del río Santa Lucía, prohibir cierto tipo de cultivos, etcétera, ¿no? Lo pensaban hacer y recibió una llamada del ministro de Agricultura de la época diciéndole de ninguna manera, ¿no? Bueno, él era intendente en ese momento, si se pelea con el gobierno, chao. Claro. Pero digo, las medidas están en la tapa del libro, ¿no? Lo que se puede hacer, digo, es una cosa ridícula decir no se puede, no se quiere, ¿no? La gente, como Fujimori cuando había la epidemia de cólera y se puso a comer pescado crudo en televisión, ¿no? Bueno, le cae lo mismo. Lo importante es la economía, ¿no? Si vamos a sacar, algunos cientos de miles de dólares más con soja, y la gente, bueno, sí, se enfermará más, pero no es grave, ¿no? Nadie se muere repentinamente por tomar agua de mala calidad. Bueno, y por ahí van los pensamientos, ¿no? En la realidad de nuestro país, profesor Panario, si hubiera que identificar la principal fuente de contaminación, ¿cuál es? Bueno, es medio difícil decir. A ver, desde el punto de vista de la calidad de agua, la principal fuente es la soja. Ajá. ¿No? Ahora, ¿es un contaminante lo que vierte la soja para la gente? Pues no, porque lo que tira es fósforo, ¿no? Y el fósforo no es tóxico para nosotros, salvo en concentraciones altísimas. Pero lo que el fósforo lo que produce, y el nitrógeno también, que también es culpa de los cultivos, ¿no? Lo que sí producen es la eutrofización de las aguas, ¿sí? Pudren las aguas, ¿no? Y cuando pudren las aguas, bueno, viene todo el resto del problema. Entre otras cosas, las cianobacterias, ¿no? Bueno, chao. Entonces, la principal fuente de contaminación, bueno, es la agricultura, ¿no? Y es el estilo de agricultura, y además es las técnicas que usan, ¿no? Que se podrían modificar también, aumentándoles un poquitito los costos a los agricultores. O sea, se podrían usar técnicas mucho menos contaminantes, porque están tirando el fósforo en superficie, ¿no? Con una centrífuga. Bueno, el fósforo en superficie, cuando llueve, es un fósforo soluble, quiere decir que el agua que corre por arriba del suelo se lleva el fósforo a los ríos. Antes se enterraba, y se enterraba próximo a la ceniza, ¿no? Y bueno, era un poquito más caro, pero si no pasaba eso. Es decir, no se escapaba tan fácilmente el agua del cultivo. Ajá. Y eso lo saben todos los agrónomos, lo saben la agronomía, lo saben todos. Lo que pasa es que el único que protesto soy yo. Bueno, pues los demás no se animan, ¿no? Yo qué sé, también tienen interés. Claro, claro. Ese es el principal, entonces, que no quiere decir que afectaría o que golpearía en la reducción de su actividad o de su producción lo agrícola a nuestro país, sino en modificar los patrones que se utilizan para fumigar, por ejemplo. Por supuesto, esto no es fumigación, es fertilización en este caso, ¿no? Claro, claro. Y por supuesto que digamos que en el río Santa Lucía habría que controlar muchísimo, si es dejarlo, por ejemplo, para agricultura orgánica, listo, ¿no? Que es mucho más rentable, por otra parte, que la agricultura convencional. Pero bueno, eso es el caso del río Santa Lucía. Con el resto del territorio se puede seguir haciendo los disparates que hacen, que por supuesto que tienen otros impactos, ¿no? Sobre la biodiversidad, que a la larga nos traen impactos también sobre la salud. Pero bueno, eso la gente lo entiende menos, ¿no? Entonces, yo entiendo, cuando la gente, digamos, en general no lo entiende, los políticos se hacen la rabona en la escuela, ¿no? Panario, de no tomarse de todas las medidas necesarias que hay que tomar, ¿qué futuro nos espera con relación al agua potable en nuestro país? Bueno, yo no sabría decirle porque, bueno, las cosas cambian, ¿no? Es decir, no hay ningún cultivo que haya durado 100 años. Todos nos dejaron problemas severísimos, ¿no? En una época el rubro Salvador iba a ser la remolacha, plantamos remolacha por todos lados. Bueno, lo que quedaron fueron zanjas en los lugares que se plantaba remolacha, ¿no? Eso fue lo que nos dejó. Pero en esa época, pero por favor, no vayan a tocar a los aznares, ¿no? Que eran los reyes de la remolacha acá en Canelones, ¿no? Y bueno, y después quedaron las zanjas que dejó la erosión de suelos, y en fin. Y por supuesto contaminación en aquella época y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, desde el tiempo no estuvo más de moda plantar remolacha, ¿no? Y acá pasan esas mismas cosas, ¿no? En una época fue el trigo, en otra época fue lo que sea. Y después se van a veces acomodando las cosas. Es muy difícil hacer predicciones en un mundo tan convulsionado a mediano plazo siquiera, ¿no? Porque ¿qué va a pasar? Yo qué sé qué va a pasar. Si es por tendencia, vamos a ir cada vez peor, ¿no? Está claro, la tendencia, ¿no? El cambio climático, el cambio del suelo, eso cada vez viene peor. Nos van a llenar de eucaliptus de punta a punta todo el territorio, ¿no? Bueno, ustedes deben estar al tanto de la situación que está pasando con UPM2, sí. Y después se va a venir UPM3 porque ya la tienen pensada, ¿no? Porque si se están yendo de Finlandia, porque acá es un vergel para ellos, ¿no? Claro. Entonces se van de Finlandia y se vienen para acá. Entonces, bueno, yo qué sé, ¿no? Y chao, y se van y listo, y se vienen para acá y listo, y no piden permiso. Esa es la verdad, ¿no? Son ellos los que mandan. Es así lo que está ocurriendo. Le hacemos como una especie de también de subvención indirecta, uno piensa, cuando se les permite trabajar en los cultivos de esa manera que usted detallaba, y por otro lado después tiene que salir el país, así como les arreglamos las carreteras a las pasteras, hay que salir a gastar más en los procesos de potabilización, ¿verdad? O incluso entregarle a privado. Exacto. Por las consecuencias. Exacto. Que ello genera. Exacto, sí, sí, es eso de privatizar los beneficios y socializar los desperdicios, donde el sistema, este sistema capitalista, sabe hacerlo muy bien y puede volver a hacerlo, ¿no? Todas las veces que lo precise. Uh-huh. Acá Cecilia nos pedía puntualizar, que creo que usted lo mencionaba, dice que no se entienda que toda la agricultura contamina por igual, sino que no, las claro. Referencias al agronegocio, el monocultivo transgénico, ¿no? Sí, sí, sin duda. Eso es casi como ella dice, por supuesto, la agricultura orgánica, al contrario, recupera los suelos, recupera los ríos, es decir, nada que ver. Claro, claro. Estos temas, profesor, yo no sé, me gustaría actualizar qué está haciendo usted en materia de investigación o de docencia, si sigue trabajando como conversábamos hace algunos años, si se están planteando a nivel de la academia, si hay una preocupación y hay un trabajo como amerita la situación, este panorama grave que usted nos plantea. Bueno, sí, los colegas de limnología de la facultad y del Centro Universitario del Este están trabajando permanentemente, los resultados salen cada poco tiempo, es decir, están muy activos en la cuenca del Río Negro, por ejemplo. Uh-huh. Y sí, se trabaja, pero después el caso que nos hagan es otro problema, ¿no? Claro. Yo soy un divulgador de este tema, no soy investigador en el tema de agua, salvo alguna cosa muy puntual. Uh-huh. O atendiendo, dirigiendo tesis de doctorado, de maestría, ese tipo de cosas. Claro. Pero sí, efectivamente, sí, se trabaja. Sí, en este momento yo tengo una tesista, por ejemplo, que está tratando de prever las floraciones de algas en Montevideo, con una cierta antelación en función de datos climáticos, en fin, precipitaciones, manejo de las represas, una serie de factores. En algún año tendrá buenos datos ya con resultados y así sucesivamente, ¿no? ¿Y se han podido trasladar, por ejemplo, ese trabajo, estas preocupaciones de nuestros científicos a ámbitos como el Ministerio Este de Ambiente? Bueno, digamos que hay diversos convenios de trabajo para hacer algunas investigaciones, etcétera. Mm. Estamos teniendo problemas con el Ministerio del Ambiente, curiosamente, ¿no? Es decir, como nunca los habíamos tenido antes, no tanto con propiamente con el ministro y su secretario, sino con los propios funcionarios, algunos funcionarios. Ajá. Es muy curioso, pero digamos, sí, estamos teniendo algunas dificultades, digamos, para ponernos de acuerdo en algunos temas. Yo trabajo también, como ustedes saben, en la parte de erosión costera, ¿no? Sí. Tenemos todas las propuestas para solucionar algunos problemas y no nos dan las autorizaciones. Realmente no sé bien qué es lo que pasa, ¿no? Hablamos con ellos y los técnicos que saben realmente de costas son muy capaces, pero las autorizaciones no pasan por esos técnicos, sino por otros. Y los hechos es decir, no nos autorizan a hacer cosas que son urgentes. Y sí autorizan de repente hacer cosas que son nocivas para la costa, ¿no? Es muy curioso lo que está pasando con algunos funcionarios. Ajá. Del ministerio con los cuales antes trabajábamos sin problema. Digo, antes muchísimo antes, porque bueno, con el frente también tuvimos problemas, es decir, pero digo, los gobiernos, el gobierno blanco anterior y los gobiernos colorados anteriores, uh-huh. Se trabajaba, ¿no? Es decir, porque digamos, el conocer la verdad no debiera asustar a nadie, ¿no? Pero bueno, ahora parece que eso también se ha vuelto un problema. Si tuviera que resumirnos también cuál es la principal preocupación en este tema de erosión costera, ¿cuál es? Bueno, es el mal manejo de la costa, ¿no? Es decir, las autorizaciones que se han hecho y se siguen haciendo para hacer obras que no debieran hacerse. Ajá. Bueno, algunas se hicieron hace muchos años y por lo tanto no se sabía lo que se sabe ahora. pero están autorizando lo que se llama hacer enrocados costeros, que es lo que se desaconseja a todo el mundo en la actualidad. ¿Qué es eso? Bueno, es decir, para proteger obras de infraestructura, colocar rocas. Con rocas de gran tamaño, ¿no? Para que el mar se dé contra las rocas. Mm. Bueno, el mar se da contra las rocas y está bien, protege un poco la estructura, pero deja, elimina la playa que está por delante y después también termina, sigue atacando. Porque, bueno, el mar se toma su tiempo, ¿no? El tiempo le sobra. Mm. Claro, claro. Bueno, eso sí que está, es un tema que está más, o mejor dicho, más oculto, menos visible para la opinión pública a nivel de estos temas, ¿no? Sí, porque la gente va a la playa en verano, ¿no? Y lo que ves es una foto. En verano está todo tranquilo, ¿no? Y claro. qué raro que casi cayó una casa, esas cosas, ¿no? Claro. Pero los grandes cambios se producen en invierno, ¿no? Claro, claro. Usted ha participado hace un tiempo justamente de unas charlas, ¿no? De lo que pasó, por ejemplo, usted que reside en San Luis, pero en esa zona, por ejemplo, en Guasubirá, cuando hubo algunos problemas mismos con las calles que estaban sobre la Rambla, ¿no? Sí, sí. Bueno, nosotros trabajamos eso permanentemente. Por supuesto, estamos dando charlas para los vecinos, ese tipo de cosas también. Digamos, tenemos diálogo, digamos, con la intendencia sin mucho problema. Es decir, en general tenemos diálogo con casi todas las intendencias sin mucho problema. Menos con la de Maldonado, que hace lo que se le da la gana. Inclusive, digamos, violando lo que establece el ministerio, ¿no? Pero bueno, Maldonado es un caso muy, muy especial. Pero en general tenemos diálogo con todas las intendencias, San José, yo qué sé, Rocha, en fin, en temas costeros, ¿no? Pero bueno, que tengamos diálogo no quiere decir tampoco que se avance demasiado. Pero algunas cosas se vienen haciendo, sí, en algunos lugares. Es decir, en Canelones, bueno, se ha trabajado últimamente, es decir, algunas cosas, algunas medidas de mitigación, digamos. En fin, veremos si se sigue avanzando por ese camino o finalmente se decide gastar los dineros en otras direcciones. Claro. Si nosotros trabajamos gratis, digamos, para ello, porque trabajamos, nosotros nos paga el sueldo de la universidad. Claro, claro. Pero siempre hay que hacer algunos gastos para hacer cosas, ¿no? Si no hay más remedio. Hay un indicador también, profesor Panario, de las cosas que pasan a nuestras cuencas, en ríos y arroyos, que hay a tener en cuenta, que es lo que nos relatan también los pescadores, ¿no? Los pescadores artesanales o los trabajadores de la pesca más grande, digamos, cuando nos van contando que la desaparición de determinadas especies de peces a los que accedían más cercanos y que cada vez tienen que ir más lejos a buscar la pesca, ¿no? ¿Es correcto, bueno, tomar eso? Sí, eso es así también, por supuesto. Estamos en situación de sobrepesca. Aunque no se quiera reconocer, se instaló la planta esta de generación de energía eléctrica en Colonial Wilson, que es uno de los lugares de desove de la Corvina, por ejemplo, ¿no? Uno de los más importantes, y la refrigeración de la planta hace que se chupe agua, se caliente y se mate enorme cantidad de alevinos, que es el nombre que tienen los pichoncitos de peces, ¿no? Uh-huh. Y se matan toneladas y toneladas, ¿no? Cuando se sabe que en un lugar donde hay desove no se podría hacer ese tipo de obra, ¿no? Las hicieron igual. Y bueno, es decir, matamos los peces de cualquier manera, ¿no? Es decir, es brutal lo que se hace. Uh-huh. Y el poco control que hay, ¿no? Y las consecuencias es eso. Es decir, los pescadores, a su vez, que tienen que defender, ¿no? Los pescadores artesanales. Entonces, como no pescan con malla grande, empiezan a achicar la malla para pescar pescados más chicos, pero pescar pescados más chicos nos dejan, claro, sin reposición, ¿no? Claro, claro. Es decir, eso yo lo veo todos los días. Bueno, la Dinara antes controlaba esas cosas, pero ya no controla más porque no debe tener dinero ni siquiera para salir al campo, ¿no? Uh-huh. Y a su vez, digo, uno dice, bueno, está bien, ellos sacan roncadera, pero resulta que la mortandad que hace la planta de ciclo combinado es mucho mayor que lo que hacen las redes, los peces y pescadores. Entonces, bueno, uno dice que se rebusquen, porque por lo menos esas peces se venden, ¿no? Claro. En cambio, los pequeñitos que matan la planta, eso no se vende, eso se tira. Panario, nos escriben los oyentes. Juan pregunta, ¿qué opinión le merece lo que han hecho sobre la desembocadura del arroyo en Parque del Plata? Bueno, esto fue una obra, digamos, apresurada, una consulta realizada por consejo del Ministerio del Ambiente, y no fue la mejor solución, digamos. De ese tipo de obras nunca es la mejor solución, ¿no? Es decir, pero no se hizo un estudio previo para saber qué era lo que convenía, ¿no? Es decir, y bueno, luego yo asesoré un poquito para ver de que no se genere un desastre. Tenemos algunas ideas de cómo solucionar el problema, pero digamos, no ha habido voluntad de llevarlos a la práctica, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos esperando. Puede ser que se puedan llevar a la práctica. Si yo no estuve de acuerdo nunca con lo que se hizo ahí, y así se lo expresé a las autoridades, ¿no? Pero bueno, tampoco es tan desastre como lo plantean algunas personas, digo. Se podría ir con bajo costo organizando el escurrimiento, digamos, del río para que no genere problemas más serios de los que ya ha generado. Nos escribe Víctor, ya terminando, profesor Panario, dice que el fin de semana escuchaba un informe sobre el pueblo de Conchillas, donde a principios de siglo estaba ocupada con fábricas por los ingleses, y como no había saneamiento, se desarrolló la enfermedad de la tuberculosis. Cuando pasó la enfermedad, instalaron cañerías donde todas las materias la echaban río abajo del Uruguay para no contaminar las napas, porque el subsuelo es de piedra, o las napas son de piedra, y podían quedar depositadas y volver a contaminar a la población. Por lo menos así lo entendí yo, dice Víctor. Es probable que sí, yo no conozco los detalles de esos trabajos históricos, ¿no? Pero es muy probable que sí, porque los ingleses tenían muy claro la necesidad del saneamiento. De todas maneras, ahora se habla de vamos a hacer saneamiento por todos lados de la ciudad. Y bueno, sí. Saneamiento es una cosa muy buena, ¿no? Pero ¿con qué plantas de tratamiento, no? Porque tirar todo el saneamiento implica poner caños y sacarlos para el río, ¿no? Uh-huh. Entonces puede ser peor el remedio que la enfermedad. Es decir, para que el saneamiento genere una descontaminación, tiene que tener saneamiento con tratamiento terciario, elimina el fósforo inclusive, ¿no? Uh-huh. Nadie habla de los tratamientos del saneamiento, ¿no? Sí. Habla de poner saneamiento en San Ramón, bueno, yo qué sé, no me acuerdo los nombres de todas las ciudades de la cuenca del Santa Lucía en que se va a hacer saneamiento, pero yo quiero saber cuál es el tratamiento que van a hacer a las aguas, porque puede ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Claro. Donde no hay saneamiento hay pozos negros. Bueno, a veces tienen robadores, otras veces vienen a barométrica y se los llevan, ¿no? Si juntan todo y lo tiran por un caño al río Santa Lucía, bueno, va a ser peor, ¿no? Uh-huh. Ahora yo digo, cuando hablan de saneamiento, no hablan de tratamiento de las aguas que van a sanear. Bueno, yo estoy muy preocupado con eso. Uh-huh. Muy bien, profesor Panario, le queremos agradecer este rato, como siempre. Mira, hay un oyente que nos dice que destaca el hecho que esté con nosotros esta mañana. Estoy buscando el mensaje, Marcelo, y que dice: buen día, imperdible los comentarios del ingeniero Panario. Sería genial que tuviera una columna en la Centenario, lo propone José Andrés. Es este oyente. Así que queda la iniciativa planteada. Nosotros encantados de tenerlo con más frecuencia para hablar de estos temas que siguen siendo centrales, ¿verdad? Sí, sí, sin duda. Yo estoy a la orden para, digamos, devolverles las llamadas cuando ustedes lo crean conveniente. Otra cosa es hacerme tiempo para tener una columna permanente, ¿no? Bueno, ya no, estoy medio viejo ya para eso, ¿no? Claro, pero lo vamos combinando. Muy bien. Es muy importante esa tarea de divulgación y de dar a conocer a la gente estos elementos, y bueno, no, nos comprometemos a convocarlo con más frecuencia. Muchas gracias, profesor, por esta mañana. A la orden. Hasta pronto.